Joya de Serena es conocida no solo por ser el asentamiento precolombino más importante de Mesoamérica, a tal grado que es patrimonio de la humanidad, sino que también es llamada la Pompeya de América, luego de la erupción de un volcán.